No hay nada que acomodar, que ordenar, ni que hacer, así que... No. ¿Me toca a mí? No, a mí. Ok, entonces pongo el timer. ¿A mí quién me toca? Epa. Todos. Un saludo a Lucas Ariel Guerra. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este agujero interdimensional del espacio-tiempo denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 164. Mi nombre es Maxi. Hay dos personas conmigo hoy, no es solamente el señor Nicolás Vivas Palermo, que si me disculpa lo voy a introducir al programa después porque quiero felicitar a Martín por una satisfactoria transposición interespacial de locación espacio-tiempo hacia un nuevo lugar. Bienvenido nuevamente al planeta Tierra, Martín, ¿cómo estás? Un placer, la verdad, muchas gracias. Yo asumo que en el tiempo que yo no estuve ya lo dominaste y te convertiste en el presidente de la Tierra, ¿verdad? Somos el presidente del mundo y el vicepresidente del mundo respectivamente. A Nicolás le toca gobernar Marte, el cual está en proceso de terraformación por el momento, así que no tiene mucha gente que digamos, pero próximamente controlaremos la galaxia. Estoy invirtiendo a futuro, chicos, pero bueno. Oh, muy bueno, muy bueno. Subieron las acciones con la salida de la película de Martian. Ahí está, exactamente. La economía va en ascenso. El señor Nicolás Vivas Palermo. Hola, ¿qué tal? Estoy acá tomando lo que quedaba del café para poder arrancar este capítulo después de un lunes particularmente de mierda. Así que nada, acá estoy y arranquemos cuando quieras, Maxi. Bien, con lluvia, pero con alegría en el corazón, a pesar de que es lunes y el lunes nos chupa la alegría del corazón. Sí. Y de otros lados también. Bien, continuando con la carteleta que tenemos acá enfrente, es lunes, voy a decir cualquier pelotudez. Gracias a Leonardo Colo Valdés, Marcio Rosa, Maxi Rartefaba, Sergio Suárez, Sebastián Rocco, Fulanita Mengalito y Santi Aboy, que fueron una de las tantas personas que nos han hecho llegar mensajes, comentarios y otros demás alegorías. Por mi parte, quiero destacar el comentario de Lucas Ariel Guerra del programa pasado que dice: buen programa, Barbines. Más que interesante la main quest, yo creo que combinar tantas mecánicas y que el producto final quede bien es casi como preparar un buen plato. No depende de los ingredientes, sino del cocinero. Por otro lado, creo que últimamente... ¿Cómo? Alta analogía, sí. Sí, muy buena analogía. Por otro lado, creo que últimamente a todos se lo combina con elementos de RPG de forma abusiva. Saludos, chicos, y espero el spoiler cast de Metal Gear Solid 3, el cual teóricamente ya debería estar disfrutando porque está saliendo ya en vivo para todo el mundo, así que lo pueden bajar y escuchar. Bien, yo quería destacar un comentario de Noid que hizo en el sitio, que no me acordaba que está en el sitio, por eso lo acabo de encontrar de nuevo. Bien. Que dice: Animator Expo, que tiene que ver con mi recomendación de la semana pasada, es un proyecto de Hideaki Anno y de estudios Kara y Nobuo Kawakami de Duango, dice. Son todos cortos de los pibes que laburan ahí, en total ya sacaron 35, los más viejos ya no están, entre comillas, al aire, pero andan por sitios tipo Kisanime. Dice, se pueden poner subtítulos haciendo clic en el botón que dice símbolo japonés ilegible o en el botón en arriba de todo. Así que quizás es momento de volver a ver la recomendación que mandé con subtítulos. Perhaps. Y quizás tenga más sentido. Y tal vez tenga menos sentido, porque así es Japón. Sí. Pero bueno, así que nada, de última podemos volver a recordar ese link después y que la gente lo acceda de nuevo con interés renovado y más legible. Por otro lado, quería mandar un breve saludo al señor Eduardo Casal, que es un oyente que tal vez empiece a escucharnos, tal vez no sé. Me lo crucé hoy en el colectivo, estaba hablando con un amigo... Y estaba hablándole una cosa del podcast y me dice: che, ¿qué podcast tenés? Y le digo y me dice: ah, no lo escuché, lo voy a escuchar, bla, bla. Resulta que el chabón es programador de juegos y tipo copa la movida, así que tal vez se ponga a escucharnos. Y hablamos de eso un rato, así que un saludo para él. Bien. Buena gente. Perfecto. Justo parece ser amigo de Noid y de otra gente del grupo de desarrolladores de juegos y esa movida. Sí, cope. Bien, si la gente se quiere contactar con nosotros, ¿cómo puede hacer? Pueden pasar por facebook.com/spreadshirtnews, pueden pasar por spreadshirtnews.com o pueden tuitearnos en @spreadshirtnews, y si no, pueden mandarnos un mail a contact@spreadshirtnews.com, donde podemos contestarles las dudas que tengan. Nos pueden mandar algún tema de discusión que quieran que tratemos, pueden comentar sobre el último capítulo, sobre lo que quieran. Así que esos son los medios por los cuales pueden contactarnos a nosotros. Y eso es lo que preguntaste. Bien, correcto. Entonces, continuemos hacia donde nos lleva el panfleto digital que tenemos frente a nuestras caras, que es el Quickshot. Y aquí estamos en el Quickshot, donde tenemos algunos anuncios y cosas para decir y recomendar y hacer. Yo veo que acá Martín escribió: estoy viendo Doctor Who, quiero Bien. Escuchar sobre eso. Sí, bueno, es muy simple, la verdad. Para quien no sepa, está en Netflix toda la nueva serie de Doctor Who. Empezando hasta la temporada 8, sí. Sí, empezando por el Doctor 9, si no me equivoco, ¿era? Sí, el noveno. Y bueno, el Doctor Who siempre fue una serie que me resultó interesante, pero que justamente lleva trillones de años y supuestamente todo es canon, y es como, no voy a empezar a ver una serie en blanco y negro, fuck it, no lo voy a hacer nunca. Bien. Y pero Netflix. En parte claro. Netflix, y en parte me terminó de convencer la chica con la que estoy saliendo, que es una fanática empedernida del Doctor Who. Ok, y bien por ella. Me logró convencer de que no hace falta ver todo. Yo arranqué con el Doctor 9 y efectivamente no hace falta ver todo lo que pasó antes y los audiodramas y todo ese quilombo que hay antes de esa serie. Por ahí alguna sí, otra cosa me perderé, algún que otro chiste interno, ponele. Pero sí. Se entiende que era lo que yo temía que fuese lo contrario. No, te diría, esto es la comparación analógica más pelotuda que se me ocurre, pero ponele que la serie animada de Batman, ¿sí? Vos la ves, es Batman, entendés que es Batman y te presentan cosas que ya existían y otras cosas que no existían de otra forma, y no necesitas los 70 años de Batman que hubo antes, ¿me entendés? Claro. Es una movida similar, pero sí, nada, me sí, alegra que lo sí. estés viendo y después me contás qué opinas más en detalle en otro momento. ¿Cuál? Pero, yes. Bueno, yo por mi lado tengo tres cosas que pasaron y una... Va, en realidad dos cosas que pasaron y una que tengo que comunicar. Porque si recuerdan, nosotros hace un par de programas dijimos que estaba disponible de forma gratuita la aplicación Overcast, que es la aplicación para escuchar podcasts en iOS, y está disponible de forma gratuita, que previamente estaba de forma paga. La estuve usando durante estas dos semanas, que fue desde el momento en que se puso libre, y es la fucking posta del mundo. Está bien que no hace falta mucho para ganarle a iTunes, pero realmente es una excelente aplicación y funciona realmente muy bien, así que puedo hablar con conocimiento de causa y decir: Overcast, bájenselo, está gratis en el App Store y realmente funciona bien y hace lo que tiene que hacer bien, así que... Igual, seamos honestos, una web view embebida en la que haces botón play y escuchas un MP3 ya le gana a iTunes de una. Por así eso que, dije, no hace falta demasiado para ganarle a iTunes, así que cumple y sí, está bien. Tal cual. Por otro lado, me vi, bajo recomendación de Marcio Rosa, me vi la peli live action de Yakuza, que es Ryuga Gotoku en realidad en japonés, y es la fucking posta porque es básicamente el juego reducido a 1:40 y es tipo Japón por todos lados, porque la película es japonesa, obviamente, y retiene la esencia de lo que es el juego y es genial para los que quieran, por ejemplo, iniciarse en el mundo de Yakuza. Tranquilamente se pueden ver esa película y es casi como jugar el juego. Porque primero que es difícil de conseguir, segundo que es de PlayStation 2 y tercero que probablemente hoy las mecánicas resulten bastante durangas. También estoy reviendo Macross, la serie original, y All the Feels Together in My Heart, because yes. Y por último, estuvimos de invitados pasado mañana en Checkpoint, así que estén atentos a escucharnos ayer. Sí, donde Maxi y yo. A Martín no lo invitaron. A Martín no lo invitaron. Porque no lo conocen, no porque ninguna otra razón. Exactamente. Pero sí. Y bueno, una vez que... Estuvo re bueno, no saben, no tengo idea de cómo salió. Claro, porque estuvo buenísimo, pero fue seguramente el mejor programa del mundo de Checkpoint de esta semana. Y muy probablemente haya sido eso. Y ahora sí, cerramos esto y nos vamos a hablar de jueguitos, porque eso es para lo que estamos hoy aquí reunidos. Estamos, como dije, para hablar de jueguitos que estuvimos jugando durante esta semana, también conocida la sección como el Now Loading. Como Martín es la persona que va y viene a través del espacio-tiempo con el Wibbly Wobbly Timey Wimey Stuff, adelante Martín con su jueguito. Bueno, yo voy a hablar brevemente de dos jueguitos que estoy jugando. El primero es el Soma, que es el nuevo juego de terror de los creadores de La Amnesia de Dark Descent. ¿Voy a tener que editar con los ojos cerrados de vuelta? No lo estoy grabando, así que de ese en particular te salvaste. Porque lo estoy jugando con mi novia y todo el mundo sabe que no se admiten chicas en el canal, no sé. Así que... Ponele. Así que no lo estoy grabando. Pero sí lo estoy disfrutando mucho. No da, por ahora por lo menos, tanto miedo como La Amnesia, pero sí es mucho más interesante la historia. Tengo entendido que es mucho más psicológico el juego. Sí, juega mucho con qué es lo que es ser un humano. Ok, bien. Bueno. Transhumanismo a pleno. Claro, lo cual es una pregunta bastante grande, considerando que el último juego que hicieron fue el... Hay un bicho raro que te está persiguiendo, corre más rápido que él. Claro, ¿qué significa ser una persona que es perseguida por un bicho que te persigue? No sé. Sí, la pregunta ya la contestaron en el Amnesia. Es ¿qué significa ser humano, correr de un bicho que te persigue y es más rápido que vos? Todos los juegos están conectados en realidad, es todo un solo mundo. Era todo un gran canon. Claro, tal cual. Bueno, pero ¿te está gustando? ¿La estás pasando bien o suficientemente mal como esperabas? La verdad que sí, la verdad que es un muy buen juego. Es mucho mejor que lo que fue la continuación de La Amnesia en Machine for Pigs, el cual no lo terminé porque me terminó aburriendo. Este es un juego que cumple con... Cabe la aclaración igualmente que Machine for Pigs no estaba hecho por Frictional Games, no. Frictional Games, exactamente. Exacto, así que Frictional Games continúa haciendo juegos de calidad, básicamente. La gran trilogía de Batman le pasó, digamos. Sí. Bien. Y por otro lado, hablando de juegos de calidad, estoy jugando al Super Mario Maker. Bien. Tanto niveles de otros como haciendo mis propios niveles. Los cuales, para todos los que tengan el Super Mario Maker y quieran probarlos y darme estrellitas para poder subir más niveles, bienvenidos sean. Los publico en mi Twitter personal, @vadimmelkai. Después Maxi lo pones en algún lado mágico. Sí, va a aparecer ahí en el videograph en alguna parte. Exacto. Sí. Está abajo, viste, como... En fin, ustedes van a encontrarme de alguna forma. Confío en sus capacidades. Bien. Pero la verdad que es excelente. Es lo mejor que sacó Nintendo en toda su maldita vida. Más o menos, puede ser. Yo lo tengo medio abandonado porque... Metal Gear. Pero bueno, hablando de eso, si no te molesta que tome la posta. ¿No? Y si no, también. Seguí un poco el Peace Walker. Y cuando digo un poco, me refiero a un capítulo más de lo que hablé la última vez. Básicamente, llegué hasta una base militar donde estaba el Metal Gear en cuestión. Y me enfrenté a él, fue la batalla más fácil de todos los boss battles hasta ahora, lo cual me resultó un poco anticlimático. Todavía no estoy cerca ni del primer final ni del segundo final, me falta creo que un capítulo más o dos. Pero es como un enfrentamiento que se supone que es medio climático y fue como, ah, mira, es fácil. Dicho eso, me gustó muchísimo el diseño del Metal Gear en sí. Es como que lo ves y alude zarpado a los Metal Gears, el Metal Gear D y el Metal Gear no sé qué, del 1 y el 2. No me acuerdo los nombres. Y, y después de eso me copa mucho que, o sea, se nota que le pusieron mucha producción, porque para ser un juego bastante low poly, para haber sido pensado para PSP, tiene un montón de compartimientos y cosas que se abren y animaciones muy complejas que te hacen apreciar el nivel de calidad que le pusieron al juego a pesar del limitado hardware, ¿no? Y el escenario donde le combatís es bastante copado, es uno en el que ya había combatido contra otro de los bosses, sí, y que también me gustó mucho. O sea, la verdad que los bosses principales me gustan mucho, las peleas contra los vehículos normales se vuelven medio repetitivas, aunque son mini boss battles, digamos, funcionales, entre comillas. Sí. Pero bueno, nada, el juego tiene esto que padece un poquito de la repetición, pero está bueno, las mecánicas son sólidas, y como decía, el diseño de este Metal Gear me recopó. Hay un par de cosas que le criticaría, que voy a guardármelas para no spoilear a Mati, que todavía lo tiene que jugar, y tenemos que grabar un spoiler cast en el futuro. Dicho sea de paso, está terminando el 4, así que prontamente tenemos que arreglar para grabar eso. Bien. Y nada, me la estoy pasando bien, tengo que seguirlo, pero estoy teniendo unas semanas complicaditas, así que el finde será momento de viciar Peace Walker. Muy bien, perfecto. Yo, por mi lado, seguí avanzando un poquitito más en el Spec Ops The Line. Llegué a encontrarme con el famoso agente este de la CIA, del cual había hablado la semana pasada, y de repente me encontré con una situación de ¿qué hacemos? ¿Salvamos a la gente de la CIA o salvamos a estos cuatro civiles que no tienen absolutamente nada que ver con la vida? Y fue tipo, America, fuck yeah, y salvé básicamente al chabón de la CIA, que se caen los civiles. Todo para resultar que al chabón de la CIA de repente le encajaron un tiro en la cabeza con un rifle de francotirador y fue todo al pedo. Entonces es como, bueno, ok, listo, no puedo hacer más nada, hay que seguir avanzando en el juego, y de repente te encontrás con torres de cadáveres y gente muerta y olor a podrido y todas esas cosas, y es tipo, yeah. Así que nada, la estoy pasando bien. Es interesante el rumbo que está tomando la historia, porque de repente te das cuenta de que hay alguien más metido en el quilombete, y que no es solamente que la compañía esta que estaba en Dubái se reveló porque bla. Es como que hay algo metido medio oscuro y turbio y tenebroso de fondo, que todavía no sé qué es, obviamente. Y yo que pensé que el negro se iba a morir en una parte donde colapsa un edificio, y dije, claramente, hay un negro, el negro se muere. Pero no, solamente salió rengueando. Así que está todo bien, inclusión y todas esas cosas. Por otro lado, como ya es de público conocimiento, cuando salió la expansión de The Witcher 3, yo dije que en su momento que lo iba a arrancar de cero. En realidad no de cero, sino New Game Plus. Efectivamente fue lo que pasó. El día lunes a la noche salió la expansión, yo me la bajé y se actualizó el juego, lo arranqué, y el martes a las 6 de la mañana sonó el reloj de la alarma despertador, lo apagué y me fui a trabajar. Por supuesto, sin haber dormido absolutamente nada ese mismo día. Así continuó la semana, y no sé ya ni cuántas horas voy, ni qué es lo que, cuántas horas le metí, no me importa nada, porque la estoy pasando absolutamente increíble. Ya estoy en Novigrad, estoy nivel 46 o 47, algo así. ¿En qué nivel arrancaste? Arranqué nivel 36. Ok. Por supuesto que arrancar, o sea, nivel 36. La progresión es similar al juego normal, porque sí, cuando entras a Novigrad sos nivel 10, 12, y acá de hecho, subiste 10 sí, niveles. De hecho, justamente la progresión que tiene es un poquito más alta, porque cuando vos arrancás a nivelar, los primeros niveles, digamos, de 1 a 10, creo que eran entre 1000 y 1500 de experiencia que necesitaba cada nivel. Acá son directamente 2000 cada uno, entonces la progresión es un poquito más lenta, porque las quests dan la misma cantidad de experiencia, justamente para para no joder con el balance de la curva de progresión de nivel, dejaron la misma cantidad de experiencia por quest, entonces subís un poquito más lento al principio, después una vez que llegas a partir de los 12, 13, ya ahí es como que se estandariza para las dos playthroughs. Sí noté que, por ejemplo, lo estoy jugando en muerte, sumisión y explosión de bolas, que es básicamente la última dificultad. Sí noté que el juego es notablemente más complicado, no sé si es parte por el parche 1.10, que fue el último que salió, que seguramente deben haber retocado algunas cosas, pero el hecho de el New Game Plus y arrancar con chabones que son nivel 30 y pico y vos sos nivel 30 y pico también, es como que te tenés que cuidar de vuelta, todo el mundo pega un montón, y entonces es como, bueno, sí, ok, hay que tomárselo con más calma y no ir corriendo así con la espada derecho adelante tuyo y ¡ay! Cortar por gente. Por ahí lo escalaron de forma en la que la curva de dificultad sea la misma, pero con más nivel. Puede ser, yo recuerdo la primera vez que lo jugué, que en su momento cuando estaba por acá, no te digo que era súper fácil todo, pero que ya le estaba como tomando la mano y el combate era bastante relativamente, digamos, no fácil, pero accesible. Y, digamos, si es New Game Plus, tienen que ser más resistentes a tus ataques de alto nivel, así que aún si no tuvieran particularmente muchísimo daño y eso, por lo menos los tipos van a ser más duros. Sí, sí, seguro. Pero bueno. Pero bueno, la estoy pasando ultra increíble. Estoy tomando otras decisiones en varias quests, cosa de poder ver otros resultados, sobre todo en lo que son contratos y esas cosas. Sí encontré una cosa que en lo personal me jodió un toque porque me sacó un poco de lo que es el personaje. Hay una quest puntual que es la de parar de vuelta unos tótems de dioses locos que están rotos por el camino. Nunca la terminé. Sí, son tres. Son tres tótems. Justamente yo le dije que sí a la vieja al principio. Después me olvidé, anduve deambulando por ahí. Encontré otro de pedo y dije, ah, cierto, estos tótems. Lo paré y después llegué hasta el último. Y en el último te encontrás justamente con el grupo de vándalos que está haciendo mierda a los tótems. Y vos les hablás. Y digamos, vos tenés dos respuestas cuando les hablas. Puedes decirles, no me voy a meter porque realmente no es mi asunto y es como, esa es la respuesta que diría un Witcher, porque es tipo neutral. Sí. Y después la otra es tipo, no puedo dejar que haga mierda los tótems estos locos, así que los voy a cagar a trompadas. Tomé, digamos, la opción que a mí me parecía era más rolera con respecto al personaje, que era la opción neutral, y automáticamente me falló la quest. Y fue como, y eso me pareció choto, el hecho de que... tu objetivo era levantar las cosas. Claro, entiendo. El tema es que vos tenés varios tipos de salidas de otro tipo de quests a través de la opción neutral. Y que en la opción neutral haya sido fallar la quest directamente, es como que me jodió un toque y me sacó de personaje. Entiendo, hay un par que son así, ¿eh? Sí, entiendo por ahí el razonamiento que utilizaron para plantear la quest de esa forma. O sea, el hecho de decir, no todas las quests se van a poder completar si vos seguís, digamos, la metodología o el código, entre comillas, que no existe, de los Witchers. Pero bueno, sí. No sé, me jodió igualmente. Después, igual, obviamente, agarré y le di load, hice la quest y los cagué a trompadas a todos y me dio la recompensa de platita y de coso. Igual pero nada, bueno. Los Witchers tienen ese tipo de respuestas, pero Geralt también se mete en todos los quilombos. Pero, okay. Sí, es verdad. Bueno, igualmente nada, la está pasando genial. ¿Algún contenido nuevo ya viste o todavía no te cruzaste con nada de la expansión que reconozcas? No, lo único que vi sí que el mapa de Velen, que es digamos donde transcurre parte de la acción del juego, toda la parte que es digamos que está al noreste de Oxenfurt, sí, para ubicarse más o menos, es la parte donde estaba el hipódromo, donde haces las carreras de caballos y toda la bola, hay un montón de masa terrestre que agregaron por ahí arriba con edificios, lagos, ríos y cosas, y es tipo, chabón, eso no son 10 horas de contenido, pero ni por puta casualidad. Ahí tenés mínimo 20 horas más. Y es como, ¡yeah! Y sé que la voy a pasar increíble. Así que cuando llegue la expansión, hablaré sobre la expansión. Por ahora es puro Witcher 3, vainilla y amor y cosas y sentimientos que vuelven a pasar, que pensé que no iban a pasar, pero sí pasan igual. Bueno, perfecto. Está muy bien. Calendario, porque no va a haber noticias. Así que, ¿quién quiere leer el calendario? Si lo encuentro yo, para que justo había scrolleado para abajo. Y acá estoy. Bien. Lunes 26 de octubre tenemos el Chaos Reborn del creador de XCOM original para Windows PC. Creo que iba a salir para Linux también, no estoy seguro. Pero bueno. Quizás sale más adelante. Puede ser. Estuvo en Early Access un tiempo y es un estratégico en el que controlas a un mago y sumonías criaturas, así onda Magic, pero Tactics. Y no es el Magic Tactics. Después del martes 27 tenemos el Darksiders 2 Definitive Edition para PlayStation 4 y Xbox One, porque la gente de PR son todos una manga de forros. Divinity Original Sin Enhanced Edition para Windows, Linux, Mac, Play 4 y Xbox One, sale también el 27. Halo 5 Guardians para Xbox One y WWE 2K16 porque aguante escribir mal los años, porque no sé qué. PlayStation 3, PlayStation 4 y Xbox 360 y Xbox One, sale todas esas plataformas. El viernes 30 tenemos el Hyper Dimension Neptunia Rebirth 3.5 Regeneration para Windows, porque Japón son todos una manga de hijos de puta que no aprendieron nunca a hablar en otro idioma y hacen estas cosas. Bien. Yo quiero algún día encontrar algún título de juego que tenga fácil 50 palabras y sea un renglón entero y eso sea el título. Había, pero no eran japoneses, eran jodas a cosas como el Street Fighter 4 Tournament Edition Super Bla Poronga. Sí. No, pero seguro hay japoneses que lo hicieron. Yo creo que sí. Tiene que haber. De sí, hecho, por ejemplo, estuvo, Street Fighter. Sí, de hecho estuvo muy cerca el del Dragon Quest Heroes que dijimos la semana pasada, que era un choclo de media pantalla, pero bueno, sí. Era una oración entera, como un refrán así re loco. Igual, nada, aguante, como le había dicho en el podcast de Nueva Partida, el de International Superstar Soccer Deluxe 64. Sí, es verdad. Que no es tan largo, pero suena más largo de lo que es. Sí, suena más largo de lo que es. Sobre todo por el 64. Si el 64 hubiera estado en 64, o sea, si hubiera sido letras en vez de números, hubiera sido por ahí más largo. Bien, en vez de divagar y hablar boludeces, vamos a irnos a la main quest, que es nuestro próximo tema de discusión. Aquí estamos en la main quest, donde a pedido del público, creo que fue a pedido del público, y si no, no es a pedido del público, lo hacemos porque se nos canta. Tenemos una suerte de resumen barra qué es lo que pasó durante el año con las compañías de videojuegos. Decidimos arrancar en un orden totalmente aleatorio y determinado por una autoridad que no vamos a mencionar porque no existió, arrancar con Nintendo y hacer como una suerte de retrospectiva barra análisis de lo que pasó durante el año en la casa de Nintendo y ver cómo esto puede proyectar a futuro, quizás en lo que queda del año y el año que viene. Uh-huh. Porque Nintendo tiene un par de cosas interesantes que pasaron durante este año. Sí, posta que sí. Bueno, nosotros ya hemos hecho varias veces así como análisis de toda la industria junta, pero dijimos aprovechemos y separémoslo. Principalmente porque veníamos colgando algunos temas de Nintendo para hablar todos juntos y me parece que puede prestarse algo copado. Tuvimos bastantes eventos, como decías, arrancando con lo que pasó al principio de año, que fue el cierre definitivo del Club Nintendo, que era el sistema de beneficios históricamente muy usado por la gente, sobre todo en Estados Unidos y, uh-huh, y en Europa, que siempre traía como cosas físicas y eventualmente cosas digitales para la gente por el solo hecho de comprar juegos de Nintendo. Una cosa que era precursora al PlayStation Plus y todos los servicios nuevos que hay, ¿no? Que te aportan estas cosas. Sí. Estos rewards, ¿no? Premios. Sí, fue uno de los, por lo menos, yo realmente no lo sé, pero me parece que fue uno de los primeros en entregar, digamos, juegos como recompensa. Uh-huh. A cambio de haber comprado un juego anteriormente. O sea, todos los juegos de Wii U y creo que de Wii también. Ahí la verdad que sí, no lo sé. Así que Martín, ayúdanos si estamos metiendo la gamba. Decime. No, está bien. Había juegos de Wii. Los juegos de Wii, okay, también tenían códigos. Bien, entonces con esos códigos, sí, vos los podías ingresar en Club Nintendo a cambio de una suerte de monedas. Y esas monedas, una vez que llegabas a una cantidad X, podías redimir esa cantidad por un juego de los que estaban preseleccionados en una lista para Virtual Console, tanto en Wii como en Wii U más adelante, una vez que inició la vida de la consola. Por supuesto, este programa llegó a su fin, o sea, fue anunciado el fin de este programa a principio de año. fue cerca de la E3 que terminó, digamos, de cerrar el programa este en Estados Unidos. En Europa se retrasó un par de meses más. Uh-huh. Si no me equivoco, fue hace relativamente poco que terminó. Fue tipo a principio de octubre, principio de septiembre o fines de agosto, algo así. No te sé decir. Pero bueno, la cuestión es que Nintendo anunció, junto con el cierre de Club Nintendo, que iba a abrir eventualmente otro servicio similar, pero que iba a tener más que ver con, digamos, el nuevo, entre comillas, ecosistema que estaba armando, que estaba planeando Nintendo. Sí. Por supuesto, no nos enteramos mucho más al respecto en ese momento, hasta un par de meses después. Ojo, esos otros dos datos. Bueno, el dato de DNA, de DNA, creo que vino por ahí, como el rumor de una. Puede ser, realmente no me acuerdo. Sí sé que, digamos, el anuncio del cierre de Club Nintendo fue un par de, o un mes antes, o unos dos meses antes del anuncio con este, con el partnership de DNA, que justamente es el otro punto que pasó a principio de año, donde Nintendo anuncia que se iba a aliar con DNA, esta empresa japonesa de juegos mobile, y que aparentemente tiene una infraestructura, digamos, montada para ofrecer servicios online, etcétera, bastante importante, con la cual se iba a aliar justamente no solo para publicar juegos mobile de su catálogo, o sea, el catálogo de Nintendo, sino que también iban a utilizar la expertise y la experiencia de DNA para crear un nuevo servicio online y una nueva plataforma online para poder tener un servicio más robusto y más horizontal en lo que respecta a sus plataformas. Sí. Realmente no mucha gente esperaba algo por el estilo, o sea, Nintendo siempre se caracterizó por hacer la suya y laburar solo, ¿no? No, sí, además, de hecho es incluso peor, entre comillas, porque hasta relativamente poco todo el mundo estaba seguro de que no se iban a meter en el juego mobile. Ellos mismos decían que el juego de celulares era muy distinto a lo que ellos hacían y que no querían tener nada que ver y... era algo que uno no se imaginaba que se iban a dar esta vuelta, la verdad. Justamente eso iba a mencionar yo, que sin ir más lejos, a fines del año 2014, Iwata, creo que fue en una entrevista o en una conferencia o algo así, había dicho que a ellos por el momento no les interesaba meterse en el mobile por, primero, la cantidad de competencia que había en el mercado, que era como una competencia muy asesina y muy, muy agresiva, y que ellos no querían meterse en ese mercado justamente porque no veían provecho de meterse en ese mercado. O sea, el hecho de tener que competir tan agresivamente, ellos no le encontraron el sentido. Curiosamente, hacemos fast forward unos 4 meses después y de repente estaban anunciando, está bien que convengamos que no es con una empresa cualquiera. Aparentemente DNA es una de las empresas mobile más grandes de Japón, teniendo en cuenta que hoy en día el mercado japonés está creciendo a pasos agigantados en lo que tiene que ver con mobile. Véase en cuestión el cambio de rumbo de Konami, véase también el cambio de rumbo de Square Enix. O sea, las grandes compañías japonesas están metiendo una cantidad muy importante de guita en lo que es el desarrollo de mobile, por algo debe ser seguramente. Entonces, que Nintendo haya ido a buscar a la compañía o una de las compañías más grandes de desarrollo y de distribución de juegos mobile, quiere decir que los chabones realmente están apostando bastante fuerte a lo que es ese mercado. Sí, igual, aunque después lo dijeron como modo de damage control, el hecho de no, es que tipo no queríamos animarnos hasta no saber cómo encararlo. Yo creo recordar que habían hecho un statement de ese estilo antes, como diciendo, no es algo que estemos contemplando ahora porque nos vemos muy... sabemos cómo manejar nuestro propio negocio y no sabemos cómo manejar ese. No fue 100% tipo, chelo, móviles cualquiera. Fue un... Siempre fueron bastante diplomáticos comparados con otras empresas. Sí, totalmente. Y bueno, hablando de justamente Damage Control, uno de los Damage Control más grandes que hicieron fue en ese mismo momento anunciar un nuevo hardware de... Que le salió un poco para el culo el Damage Control. Llamado NX. Y quiero hacer hincapié en la palabra hardware porque automáticamente todos los medios de noticias reportaron que era una nueva consola. Y en ningún momento en el anuncio oficial se hablaba de una consola. El hablar de consola, propiamente dicho, vino mucho tiempo después, de hecho mucho más cerca de la fecha en la que estamos hoy en día. Pero originalmente en el anuncio dijeron que era un nuevo hardware llamado NX, que también iba a estar rodeado de una suerte de ecosistema donde se incluía esta nueva plataforma online de la cual estaban hablando con la alianza de DNA. O sea, tiene mucho que ver el anuncio. Me parece a mí personalmente que fue apurado haber hecho el anuncio en ese momento, justamente por el hecho de que dijeron no vamos a hablar de este hardware hasta 2016, entonces ¿para qué carajo lo nombrás? El hecho de haberlo nombrado hace que automáticamente la gente esté pensando en eso y pone en la mente del consumidor la NX y automáticamente a la Wii la deja como catalogada relegada a un segundo plano. Que bueno, ahora vamos a hablar. Yo creo que eso está muy atado al algo que Nintendo, digamos, padeció siempre, que es ser una empresa muy japonesa, y en Japón la forma de pensar es bastante distinta. En Estados Unidos vos le mencionás a alguien que se viene algo nuevo y es tipo, bueno, lo viejo ya está viejo, se tira al tacho y a la mierda. Y en Japón vos podés contemplar una nueva consola y conservar la que tenés por un tiempo y disfrutar las dos a la vez, ponele. Sí, totalmente. De hecho, es lo que pasa hoy en día también con, por ejemplo, para hacer un paralelismo con la consola de Sony. Hay un montón de PlayStation 3 y la gran mayoría de los juegos que salen en Japón salen para PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation Vita. O sea, hay, digamos, todavía un mercado viable para las consolas de generación anterior en Japón. El tema es que el resto del mundo, con el capitalismo voraz de querer consumir todo nuevo, todo ya, hace que cuando vos anuncias algo nuevo, lo que actualmente tenés automáticamente quede viejo y obsoleto, que es una mentalidad chota y de mierda, pero funcionamos así. Sí, tal cual. Pero bueno. Pregunta para Martín, porque también quiero que se meta en esta discusión. ¿Vos cómo viste, siendo que vos, digamos, sos por ahí el más del palo de Nintendo de nosotros tres en esta charla? ¿Cómo viste vos el tema del anuncio, primero de la alianza con DNA y segundo del nuevo hardware de NX? Estoy de acuerdo en que lo manejaron mal, hicieron mal el anuncio. Yo lo sentí como un anuncio medio desesperado para calmar a los overlords, claro, ¿entendés? A la gente que les da la platita, porque también es cierto que la Wii U no fue el éxito que ellos querían que fuese. Entonces estaba bajando en la bolsa, las cosas no estaban yendo tan bien. Es como, bueno, no, vamos a calmarlos mostrándoles que tenemos un plan. Sí, o sea, de hecho se anunció en un contexto de anuncio para los accionistas, ¿no? Claro. Yo creo que la idea fue esa, y el backfire que recibieron fue porque lo calcularon mal. Lo cual es algo que Nintendo históricamente hace. Todos nos acordamos cuando presentaron la Wii U, que los boludos mostraron solo el control y la gente pensaba que el control era la consola por mucho tiempo. Sí, tal cual. De hecho, me atrevo a decir que todavía hoy en día, en 2015, todavía hay gente que cree que la Wii U es solamente el Gamepad. Sí, debe haber. Es muy posible. Porque no saben presentar. Muchas veces tienen ese problema, Nintendo. Sí, creo que. Para mí, uno de los problemas más graves que tiene Nintendo y. Digamos que eso por ahí se traslada a veces a lo que es la parte de management y demás, es que tienen problemas en comunicar correctamente el mensaje que quieren dar. De hecho, me pareció puntual el anuncio de la Wii U, el hecho de que Reggie básicamente se hizo un nudo con las palabras cuando estaba anunciando la Wii U, que fue tipo, sí, porque Wii y también You, y es como nosotros y ustedes y todos juntos, y no se entendió, chabón. Le hubiera puesto Wii HD. Wii 2, pelotudo, Wii 2. Sí, Wii 2 o Wii HD y listo, era solucionado el problema, tan simple como eso. Sí, pero bueno. No hace falta hacer un haiku con el nombre de la consola. Claro. Claro, exactamente. Bueno, avanzamos un poco más en el tiempo y llegamos a la E3, donde previamente a la E3 se anunció que el Zelda no iba a ser mostrado porque se retrasaba para más allá. Se había hablado de que en la E3 se iba a hablar de juegos que salen este año. Sí, primero eso, segundo que se anunció el retraso del Zelda de Wii U para más allá del 2015, que dicho sea de paso, algo que vale la pena nombrar y que yo no sabía es que históricamente todos los Zeldas que salieron ever en la vida fueron retrasados una vez, así que va, digamos, con la tendencia y con la tradición, pero bueno, eso es un dato anecdótico. Vamos puntualmente a la E3, donde se mostró un catálogo, digamos, razonable, nada súper especial. Se vio por primera vez el Star Fox Zero, el cual fue recibido, digamos, de forma mixta, porque hubo gente que le gustó, hubo gente que no le gustó demasiado, hubo gente que no lo entendió. La crítica principal era el manejo del gamepad junto con la pantalla principal. Realmente vi muy pocas imágenes, muy poco video con respecto al juego, así que no puedo dar una opinión muy formada al respecto, pero no sé ustedes cómo lo vieron. Al final del día, algo que podemos dejar claro desde ya, fue la peor E3 que tuvo Nintendo en mucho tiempo. Ok, vos lo viste así. Yo lo vi así. Fue una de las peores E3 que tuvo Nintendo en mucho tiempo. Fue una de las pocas E3 que tuvo Nintendo en todo este tiempo que no me dejó emocionado por nada. Sí, porque se vieron cosas que ya se habían mostrado, no hubo mucha innovación. Y las cosas nuevas que se vieron eran cosas que la gente no quería ver, como el Metroid Prime Federation Force, que no es un Metroid. Justamente eso también estaba anotado acá y me parece muy bien que lo hayas traído a colación porque... Los mataron a Nintendo, justamente por ese juego. Me parece que, digamos, todo lo que Nintendo tenía armado fue, entre paréntesis, entre comillas, arruinado por la presentación del Federation Force. Sí, y en menor medida, no creo que sea tan grave, pero en menor medida por el Triforce Heroes también, me atrevería a decir. Porque son cosas que quizás en Japón tengan éxito, pero de nuevo, lo presentás en la E3, un evento de lo más yankee, ¿no? Es como que tenés que apuntar a ese público, tenés que venderle hype, no tenés que venderle juegos. En Japón se venden los juegos, en Estados Unidos vende hype. Sí, y es así. Tendrían que haber puesto, no sé... A Link corriendo por los prados un minuto con música épica y no pasa absolutamente un carajo y todo el mundo aplaude y Nintendo ganó el E3 de nuevo. Claro, y lloran y todas esas boludeces. Claro. Lo más gracioso de todo el asunto es que originalmente, como bien vos habías dicho, Nico, previo a la E3 dijeron que no iban a mostrar juegos que iban a ser lanzados más allá de 2015 y sin embargo trajeron un tráiler en japonés sin subtítulos del Fire Emblem Fire Emblem Cross. Se llamaba Shin Megami en Tensei. Ese momento. Sí, no se llama Fire Emblem Cross Shin Megami Tensei, pero ese es el juego, digamos. Ah, ese, ok. Sí. Que va a salir en 2016. Y mostraron un tráiler de ese juego. Se ve hermoso, yo lo quiero porque aguante todo, pero el hecho de que hayan mostrado un tráiler de un juego que va a salir en 2016 y no hayan mostrado el Zelda, aunque sea como dijiste vos, Nico, mostrar Link corriendo por un prado y sacando la espada y nada más. Listo, se terminó ahí. Ponerle Zelda Wii U, Working Title y a la mierda. Y con eso dejabas a la gente contenta, seguramente. Sí, ¿no sale este año en Japón, de casualidad, ese juego? ¿El Fire Emblem? Sí. El Fire Emblem sale en diciembre de este año en Japón. Y bueno, estaba en japonés el coso, ¿está bien? Bueno, sí, si pero nosotros inglés, no somos japoneses. Estaría mal. Si estuviera en inglés estaría mal, pero bueno, manejalo, man. Nintendo no te mintió. Bueno, el juego en japonés sale este año. Sí, es verdad. Después de la E3, Nintendo se vio envuelto en un quilombo de marketing / PR bastante importante, porque justamente había mucha gente puteando a Nintendo diciendo que había sido, como dijo Martín, una de las peores E3, si no la peor en el último tiempo. Las tanto peticiones como... de la gente para cancelar el juego de Metroid. Sí, hicieron un change.org para cancelar el juego de Metroid. Cualquiera. Reggie también tuvo que salir a pedir disculpas. Bueno, no a pedir disculpas, pero sí a justificar un montón de cosas. Confíen en nosotros, dijo. Iwata medio que también salió a pedir disculpas y después medio como que Reggie dijo que en realidad no pidió disculpas, sino que simplemente estaba reconociéndole al público que evidentemente no fue transmitido lo suficientemente claro el mensaje que ellos querían dar en la E3, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y en el interín de todo eso llega el inesperado éxito del Splatoon. Sí. Que es este juego, esta franquicia original de Nintendo, que llegó a números similares de ventas del Mario Kart 8 y eventualmente lo terminó sobrepasando. Martín, vos acá seguramente tenés mucho más detalles que yo y mucho más conocimiento de causa sobre el Splatoon. De hecho, vos me dijiste que lo querías mencionar, así que todo tuyo el micrófono. Sí, es que, a ver, el éxito del Splatoon es algo que... Nintendo hacía mucho que no sacaba una nueva IP, como todos recordaremos. Sí. O sea, es algo que Nintendo hace muy de vez en cuando. Desde el Pikmin o el bueno, el Animal Crossing era anterior al Pikmin. Desde el Pikmin. Sí, no desde recuerdo el Pikmin, ningún básicamente creo que fue la última así IP grande que sacaron. Uh-huh. Y así como cuando sacaron el Pikmin, al Splatoon lo sacaron muy bien pulido. Es sí. un gameplay original en lo que es Nintendo, porque es un shooter original de equipo. En general, diría. Sí, la verdad que sí, es un no concepto. En su género. Es un concepto original en su género, tal cual. Y está muy, muy pulido en todo sentido. Y convengamos que es trademark de Nintendo el hecho de tener juegos muy bien pulidos y que tengan una experiencia de gameplay en líneas generales muy aceitada y que lleva fácil al jugador a entender el juego. Sí, sí. Pero yo creo que también lo que le dio el éxito y el mantenerse tan arriba como se está manteniendo hoy por hoy el Splatoon es la cantidad de soporte que le están dando. La cantidad sí. de streams cuando salió, los open betas, el sí. que están constantemente sacando updates de balance y armas nuevas y escenarios nuevos y modos de juegos nuevos. Yo llegué a un momento que no podía keep up con las cosas que sacaban. Siempre que prendía la Splatoon había tres armas nuevas, un modo de juego, balances para ver qué carajo había pasado con las armas que ya existían. Sí, cada Además vez que abrís tienen... el juego te aparece el noticiero ese que te cuenta cosas. Claro, que pasaron. Y eso es algo que Nintendo nunca en su puta vida hizo. Nintendo nunca se manejó con lo que es online. De repente se dieron cuenta que, podemos agregar cosas después de lanzar el juego. Sí, eso es algo que iba a decir, que a pesar de que todavía sigue teniendo unos tratos medio raros con lo que es YouTube y eso, la aparición del Splatoon en el mercado fue el primer paso de Nintendo en descubrir la internet de verdad, digamos. Porque se abrió esto de todos los streams, se incentivó mucho a que muchos youtubers y reviewers jueguen y compartan su experiencia del Splatoon. Como que el mismo juego tiene toda esta movida de el Miiverse integrado, que cuando vas a la ciudad puedes ver todos los posts de la gente de una forma mucho más orgánica que se puede ver en otros juegos como en el Zelda, que tenés que agarrar la botellita y te abre una pantalla del Miiverse, o en otros juegos directamente tenés que pasar al Miiverse y levantar todo el entorno, que es una paja, esa aplicación es más pesada que la mierda. Y en este juego está todo integrado, es algo bastante raro y novedoso y experimental para Nintendo, diría, y marcó el principio de esta nueva tendencia, ¿no? Que después siguió con como decías, Martín, el Mario Maker, ¿no? Sí, con el Mario Maker incluso lo llevaron a la enésima potencia. Claro, porque aparte hay muchísimos sitios que están analizando el fenómeno del Mario Maker, entre comillas, de que, o sea, vos vas a ver un youtuber que te gusta y estás jugando los niveles de otro youtuber que te gusta y se comparten entre sí y la gente lo juega y le dice, te gané, no sé qué, y como que se arma automáticamente esa competencia que uno tenía en el recreo del colegio de, yo llegué hasta acá en el juego, vos por dónde vas, yo voy por acá, y tenés esto, y como que le encontraron un nicho resarpado. El Mario Maker es una cosa en sí misma, un fenómeno muy grande, y está también ayudando a Nintendo a darse cuenta cómo lidiar con esas cosas, ¿no? Sí, y volviendo, eso, sí. Una cosita y volvemos, porque nos estamos yendo a ver. Pero eso te das cuenta que no fue casualidad. Eso te das cuenta que lo hicieron completamente a propósito, porque antes que saliera el juego, invitaron específicamente a 4 youtubers a que hagan un nivel propio y que la gente votase cuál era el mejor. Sí, y en la E3 estuvo el campeonato, el Nintendo World Championship, que lo revivieron el evento de antaño, ¿no? Para promocionar claro. estas cosas, y la verdad que les salió muy bien. Hay mucha gente que estuvo muy contenta con el show, creo que fue muy llevadero y muy copado. O sea, no sé si, como vos decís, a nivel, no sé, lo que se anunció y eso, quizás sea la E3 más floja en mucho tiempo, pero yo creo que igual dio mucho que hablar en la E3 Nintendo por este tipo de cosas. Como que se notaba que estaba reinventándose en algunos aspectos, ¿no? Estaba agarrando cosas que atraían nostalgia zarpado, que es lo que mejor hace, y presentando nuevos productos en ese entorno, y era como que la rompieron, porque hoy está vendiendo zarpado el Mario Maker, está produciendo mucho, o sea, Veo en todos lados gente hablando del Mario Maker, ya no tanto del Splatoon acá quizás, creo que en Estados Unidos es algo que todavía se conversa en los podcasts y eso, cada tanto. Pero Mario Maker siempre está presente, ¿no? Como que hay streams, hay gente que hace cosas de caridad, de tipo, uy, si paso este nivel, dono plata, no sé qué, todas esas cosas. Y lograron esto de volverse virales por el solo hecho de ser un contenido generado por gente que, a pesar de que tiene un código re molesto, es relativamente fácil de compartir, ¿no? Y que en el momento que lo streameas, el texto del nivel aparece ahí. Entonces es fácil. El Mario Maker tiene un sistema de follow. Vos puedes hacerle follow a la gente. Me voló la cabeza cuando vi que Nintendo se había dado cuenta de hacer un sistema de follow. Sí, es medio estúpido que no puedes agregar directamente a alguien por el nick, porque tienes que agarrar un nivel primero. Pero bueno, también está bueno en el sentido de, o sea, de, viste, esas son cosas que estás seguro que los chabones lo hicieron súper deliberadamente, y puedes estar de acuerdo o no, pero es así, como el hecho de que te destrabe de poco las cosas y eso. Pero digo, es como, no puedes seguir a alguien si no probaste su nivel primero, ¿me entendés? Y es tipo, vas a saber si te gustó o no antes de apretar el botón de follow. Está bueno eso. Es interesante. Pero nada, los tipos están realmente descubriendo la internet. Y eso también incide quizás en lo que tenemos acá anotado de las patentes. Pero podemos hablar primero un poquito de Star Fox. Yo, para, digamos, seguir con el tema del Splatoon, algo que vos habías dicho al principio, Martín, el hecho de dar soporte post-juego. Sí. Algo que se le criticó un poco al Splatoon fue justamente la, entre comillas, falta de contenido con el que había salido al principio del juego. O sea, si bien tenía un contenido bastante grande, había mucha gente que le resultaba difícil justificar la compra, sobre todo a $60, del juego, con los pocos modos que tenías, la cantidad de escenarios que tenía en ese momento. Hoy en día realmente está muchísimo más que justificado los $60, porque realmente lo vale cada centavo. Seguramente por la cantidad de modos que yo he visto en las updates y demás. Otra de las cosas que también hicieron muy bien con el Splatoon fue el hecho de manejar a la comunidad con los famosos eventos que tienen, los Splatfest, que hacen cada uno separado por región, y en esos Splatfest los hacen temáticos. De hecho, el último que fue en Estados Unidos, que creo que fue, que eran Autobots contra Decepticones, y era básicamente unos vestidos de rojo y los otros de violeta, y era tipo cagarse a tiros con la pintura. Y también es muy genial, digamos, poder involucrar a la comunidad de esa forma. Y una de las últimas cosas que había leído sobre el Splatoon es que es el primer shooter, o es uno de los primeros shooters para un montón de gente, puntualmente en Japón. El hecho de que mucha gente haya entrado a los shooters a través del Splatoon quiere decir un montón de cosas. O sea, es un juego que quizás vos no te lo esperás al principio cuando lo empezás a jugar, pero es un juego que, digamos, te mete en lo que es la rueda de los shooters competitivos, de los shooters online. Y no es un juego que por ahí te estrese a la hora de jugar, justamente por un par de decisiones que quizás al principio fueron criticadas, pero que a mí me parece que fueron para mejor, y sobre todo teniendo en cuenta el ambiente de Nintendo, el hecho de no haber ofrecido el voice chat de entrada. De hecho, no existe el voice chat en el juego, hace que vos te tengas que comunicar a través de otros métodos. Y realmente sirve eso, porque si vos laburás en equipo con otros, te vas a dar cuenta en el resultado final, que es que vas a aplastar al equipo contrario. Y si no, si cada uno va por la suya, te vas a dar cuenta al final de un round que no está funcionando lo que estás haciendo, que cada uno no se puede ir por su cuenta porque necesita realmente trabajo en equipo. Y eso lo demuestra muy fácilmente con las rondas que son súper cortas, que son, creo que son 5 minutos, ¿no, Martín? Sí, básicamente, son rondas muy cortitas. 3 o 5, creo que depende del modo. Creo que en Ranked son 5 y las normales son 3, si no me traiciono la memoria. Bien, sí. Pero bueno, justamente el hecho de que en Japón haya sido tomado como un referente para los shooters, sobre todo en Japón, y que haya sido el primer shooter o uno de los primeros shooters online que haya jugado mucha gente, también significa un montón para Nintendo. Y creo que también en parte por eso es que se volvió un éxito, tanto dentro de Japón como fuera, el hecho de que haya sido accesible y haya sido fácil de agarrar, típico caso de Nintendo, fácil de agarrar, difícil de masterizar, digamos. Sí. Pero bueno, eso es lo que quería decir sobre el Splatoon. Siguiendo más adelante, tenemos una situación bastante grave y, digamos, triste para toda la industria, no solo para Nintendo, porque fue el fallecimiento repentino del presidente de Nintendo, Satoru Iwata, que por lo menos a mí me agarró totalmente por sorpresa. Yo no sabía absolutamente nada de... O sea, sabía que había estado enfermo, claro, había tenido problemas de salud, pero teóricamente después de una operación el año pasado había salido relativamente bien. Sí, durante las Nintendo Directs se lo vio a Iwata bastante más flaco de lo que estaba previo a la operación, pero uno asumió que era, digamos, normal de este posterior recuperación / operación. Pero evidentemente no estaba todo del todo bien. Y en julio, creo que fue, o en agosto, no recuerdo ahora, Nintendo anunciaba el fallecimiento de Iwata. Y por supuesto, iniciaba todo el proceso de elección de un nuevo. Lo cual va a sonar feo, ¿no? Pero, a ver, nosotros, en su momento, de hecho, yo estuve para el podcast del fallecimiento de Iwata, me acuerdo. Sí. Y algo que por ahí vale la pena recalcar ahora en esta visión más grande, más de águila, es que el día que falleció Iwata, Nintendo bajó en la bolsa más de 25 puntos. Wow. Lo cual eso no lo sabía. Un montón. Sí. Se le pegó muy feo en más de un sentido el fallecimiento de Iwata. Sí, posta que sí. Sí, y el hecho de que Iwata, justamente previo a eso, creo que fue unos 2 o 3 días antes, había tenido la reunión anual con los accionistas de Nintendo y había, digamos, reafirmado su compromiso con todos, digamos, los planes que tenía de acá para adelante, con la NX, con el acuerdo con DNA, con intentar de transmitir mejor el mensaje, reflejándose un poco en lo que había sido la E3 de este año, todo ese tipo de cosas, y era como, chabón, o sea, fue muy heavy y fue muy duro el impacto que recibió Nintendo con esta noticia. Tiempo después, por supuesto, se anunció finalmente el sucesor, que ahora no recuerdo el nombre, pero que también es un empleado interno de Nintendo, que tiene muchos años de experiencia. De hecho, fue presidente de Nintendo of America desde el 2002 hasta el 2005, hasta que asumió Reggie, o sea, en la época de la GameCube. Y había estado en la Pokémon Company también. Había sido parte también de la Pokémon Company. No recuerdo si había sido como presidente o como manager o algo así. Y su último cargo había sido presidente de recursos humanos dentro de Nintendo Headquarters en Japón. Así que, bueno, una de las cosas que dijo este chabón, a pesar de que ya empezó a tomar un poco decisiones por su cuenta, es que en líneas generales la idea es no cambiar mucho el rumbo, mantener, digamos, lo que había establecido Iwata como el norte de la empresa, por así decirlo, y continuar por ese camino con ligeros ajustes. Uno de los que me acuerdo ahora es que, por ejemplo, unió algo que yo realmente no entiendo cómo estaban separados en dos edificios distintos. Unió lo que es el Departamento de Investigación y Desarrollo con el Departamento de Desarrollo de Software para Sistemas Operativos de la consola. O sea, eran dos edificios separados. No entiendo cómo pueden subsistir dos edificios separados que tienen tanto que ver uno con el otro. Así que bueno, esa fue una de las decisiones que tomó este nuevo presidente. Unir el hardware y el software de la consola en un solo edificio, cosa que me parece muy sensato. Y algo típico de alguien que laburó en recursos humanos, diría. Sí. Decir, che, estaría bueno que estos humanos y estos otros humanos se junten para interactúen más mucho más cercanamente. Claro. Pero bueno, continuando, ahora sí llegamos a la parte de las patentes que empezaron a surgir posterior a digamos, todo este quilombete que tuvo interno a Nintendo. Sí. Hablamos si querés comentarlo, Nico, adelante. Hablamos de una ya y de la otra no. Es una que teníamos medio guardada ahí la noticia. Pero bueno, cuestión que ya hemos hablado de que se había patentado una consola de, digamos, de sobremesa, la cual estaba asociada con un medio más bien como lo que son cartuchos, ¿no? Como lo que son tarjetas de memoria. Cartuchos, sí. Y Claro, tarjeta de memoria, tipo los cartuchos de la 3DS o algo así, en teoría, no sabemos. Pero básicamente no contenía ningún ninguna capacidad de leer de lectura discos, óptica. Ópticos, claro. Cuestión que lo hemos analizado, hemos especulado un rato. Hay un capítulo por ahí dando vueltas en el que hablamos de eso. Y además de eso, hay otra patente que está dando vueltas que es una consola más bien portátil. No parece ser un periférico, parece ser una consola en sí misma. Que posee una pantalla, controles bastante clásicos de D-pad y botones. Obviamente muy esquemático, como todas las patentes, ¿no? No es representativo de nada. Y lo curioso que tiene la patente de esta otra consola es que tiene en los cuatro bordes, que se presenta en una forma cuadrada el esquema, ¿no? O rectangular, más bien. Sí. En los cuatro bordes que tiene, tiene como sensores que captan variaciones en la luz. Que la idea de esto es que si la dejas apoyada en un escritorio, vos puedes... usando tus manos, si apoyas la mano al lado de la pantalla en sí, podés como tocar controles virtuales, digamos, como si fuera determina una extensión. La distancia que hay desde un objeto hasta la consola misma, claro. Y eso eventualmente se podría transformar en un tipo de input. Sí, la idea es, como decía, se puede extender el control usando esta capacidad de que la consola lea si estás apoyando tu mano o interrumpiendo ese rayo del sensor a distintas distancias alrededor de la consola. Además puede leer información de códigos de barras y cosas así, en teoría. El mismo sensor parece que es bastante sí, fuerte. La figura representa o hace pensar en uno de los amigos. Sí. No sé qué tan cierto sea el hecho de que quizás pueda leer códigos de NFC o no. Habría que NFC ver si eso... sería otro sensor, digamos. Este lee realmente cosas a nivel imagen, digamos. Claro. Y interpretando esas imágenes puede leer código de barra, puede determinar distancia de objetos al sensor. Y además decían que podía hasta medirte el pulso si tenés la mano directamente sobre el sensor, porque ya hay experimentos que se han notado y se han hecho bien de con una captura de video bastante estándar, medir las pulsaciones de una persona en base a la fluctuación de la luminosidad en su piel cuando la sangre entra y sale de los vasos sanguíneos, porque es así de playero esto. Claro. Pero bueno, entonces como que sería una especie de consola que supongamos que tiene la forma de un control de Wii U, por decir algo, a nivel tipo tiene una pantalla, tiene botones, pero además tiene sensores alrededor de ella. Y eso le da capacidades de leer su entorno de una u así otra forma. Martín, vos no sé si estabas al tanto de estas patentes, no sé si las estás viendo recién ahora. Yo, la verdad, de la primera estaba al tanto. La segunda la sacamos medio de la galera, nos la pasaron en un chat unos amigos. Te digo que la sacaste de la galera para mí también, porque no sabía nada de este aparatito loco. No vi noticias en ningún lado, es medio exclusivo de Spreadshirt News. La verdad no sé qué pensar de esta cosa. Pues de verdad que no tengo ni idea cuál es el plan con esto. ¿A dónde están tratando de apuntar? Hace rato que los rumores dicen que la NX va a ser una especie de experiencia conjunta entre portátil y consola. Uno podría preguntarse si de alguna forma la NX no es un bundle que vienen dos consolas en una. O en vez de ser una consola y un control como es la Wii U quizás. O si quizás NX es el nombre de la experiencia y son tipo dos consolas separadas. No se sabe. Lo que sea. Justamente una de las noticias que había salido esta semana, que se acoplaba junto con otra que había salido también hace unos meses, es que hace unos meses había salido el rumor que la teóricamente se habían empezado a fabricar prototipos de la NX, o mejor dicho, se iban a empezar a fabricar a partir de octubre los prototipos de la NX, sí. Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas con las que había dado Nintendo. Uh-huh. Después de eso, medio como que murió el rumor, nunca se supo más nada, y hace un par de días salió la noticia que teóricamente se habían empezado a entregar los primeros SDK a desarrolladores third party de la NX, y según fuentes, por supuesto la típica fuente anónima, comentaban que era una suerte de experiencia conjunta, como decías vos bien, Nico, de handheld y consola todo en un solo aparato, que podía ya sea conectarse a la televisión y utilizarse como consola hogareña común y silvestre, o bien vos te podías llevar un fragmento de esa consola y utilizarlo como un handheld fuera de tu hogar. Sí. Algo que me parece hasta cierto punto interesante, que puede darse a partir de los sensores que tiene incluida la patente de esta segunda consola, digamos, es la posibilidad de, sean amigos o no, pero digamos, la posibilidad de tener algún tipo de tokens o cosas físicas que tienen una posición relativa a la pantalla y quizás generar alguna especie de experiencia pseudo de juego de mesa, ¿no? O quizás algún tipo de cosas como lo que a Martín le encanta de Disney Infinity y todo eso, podría haber unas cosas más. Los Toys to Life. Claro. Sí, ese es el nombre del género, por cierto. Pero bueno, digo, es como que hay... Siempre me interesa ver qué es lo que saca Nintendo, porque cuando sacan un nuevo modo de interacción, ladran los perros del vecino. Y entonces, nada, Nintendo siempre que saca un nuevo modo de interacción es el primero en decir, bueno, este es un estándar de qué se puede hacer con esto. Y te tira algo que te vuela la cabeza, aunque por ahí te guste o no, siempre es innovador e interesante. Claro. A mí lo que me resulta, digamos... no difícil de creer, pero sí que va a necesitar mucha refinación, es en el caso de que esto sea cierto y asumamos que el concepto del nuevo control este que estamos viendo en la patente es cierto, el hecho de que vos te puedas llevar, digamos, esta consola portátil requiere sí o sí de una capacidad de batería absurda, porque si no, de otra forma, no se justifica demasiado. O sea, si no tenés que sí o sí desactivar cosas cuando te lo llevas de tu casa. O sea, el hecho de que tengas funcionando los sensores y toda la bola y qué sé yo, hace que si la batería no te dura una hora, es como... Bueno, mira, la 3DS siempre tuvo la opción de desactivarle todo lo que es la comunicación inalámbrica, la opción de desactivarle el 3D... Sí, bajar el brillo, bajar el volumen, se puede hacer eso. Es muy probable que esta cosa tenga directamente por ahí dentro del mismo sistema operativo que le metan la opción de ir desactivando los diferentes sensores. Claro, sí, o inclusive si por el ahí juego tenga... no lo usa, lo apague. Claro, o por ahí tenga, digamos, ya modos predeterminados, tipo modo casa, modo viaje o algo así, que desactiva automáticamente cosas que no requiera utilizar fuera. Pero igualmente creo que el tema de la batería para el control puntualmente va a ser un reto importante en el caso de que sea una combinación. Yo insisto de que la patente dice consola. No sé si calificarlo de control. Creo que podemos asumir que va a funcionar como control para la otra por lo que se habla, pero la patente en sí la describe en sí misma. Solo quería aclarar eso. Y por ende no sé si tendría estos modos, como decís. Pero sí creo que si un juego no te pide el uso del sensor, no va a estar prendido al pedo. O sea, no, indudable, eso sí. Nada. Pero bueno, quería hacer hincapié sobre eso, porque me parece que el hecho de... Si bien históricamente sabemos que la batería en las consolas de Nintendo siempre fue notablemente mejor que en la competencia, yo recuerdo que para el lanzamiento de la 3DS uno de los puntos que más le habían criticado a la consola era justamente el consumo inhumano de batería que tenía, sobre todo con el 3D prendido, que es entendible que consuma, pero el hecho de que tu principal punto de venta, que era el 3D, haga que la consola pierda rendimiento de una forma tan acelerada, era como es la principal desventaja también. Entonces es como tenés que hacer el balance, bueno, y eso. Con la aclaración ya hecha de que no es muy final una patente de en lo que va a contener una consola. Totalmente. Cabe destacar que va a tener una sola pantalla, lo cual ahorra bastante batería de por sí. Uh-huh. Los sensores, digamos, las cosas fotosensibles, ¿no? Las cosas que miden variaciones en la luz, no necesariamente son sensores activos, son bastante más pasivos. Entonces, sí. En sí mismos no necesariamente consumen mucha electricidad de por sí. Quizás si tenés que leer un código de barras, apretás un botón y se convierte en un lector activo por un periodo indeterminado hasta que lee algo y para, como hace una cámara de celular, por ejemplo. Si vos tenés una cámara de celular y le apuntás a un código de barras, no va a hacer nada a menos que le digas, léeme un código de barras. No está gastando batería extra en eso, ¿entendés? Entonces, nada, ponele, por decirte una boludez, la New 3DS tiene un sensor que te lee dónde están tus ojos. La batería no se ve muy afectada en duración con respecto a la anterior, más allá de que es una nueva batería y que es otro hardware. Digo, la duración de la batería es comparable a la anterior, quizás inclusive un poquito más, te diría. Y está todo el tiempo traqueando tus ojos para ajustar el 3D. Es ridículo, no sé cómo mierda lo hicieron, pero los tipos saben hacer un sensor bastante eficiente, ¿no? Copado, sí, claro. Yo creo que al final del día, si bien la batería y ese tipo de cosas van a ser importantes, va a ser más un tema de qué carajo hacen con eso después. Sí. Sí, por supuesto. Y también yo creo que con todo lo que se están avivando y modernizando, van a tener un... me atrevería a decir que van a tener dos dedos de frente y ponerte un cable USB para cargarlo. Pero, o sea, no sé si en la consola un estándar USB, pero van a tener un cable de su estándar a USB, imagino. Sí. Pero bueno. Moviéndonos a la última parte del año, que es, digamos, donde estamos ahora metidos, tenemos lo que es el Holiday Lineup y, digamos, la parte final del año en lo que respecta a Nintendo. Yo quiero jugar un poco a Abogado del Diablo y ustedes ya hablaron bastante de lo que fue el Mario Maker y el éxito de lo que es el Mario Maker, pero es inevitable, por lo menos para mí, comparar con cosas que ya se hicieron en el ámbito de User Generated Content y de cómo se comparten las cosas, cómo se buscan y todo ese tipo de cosas. Sí me parece genial el concepto de primero jugar tu nivel y pasarlo y demostrar que se puede pasar para poder publicarlo. Eso me parece genial y me parece fundamental, que creo que eso sí deberían copiarlo todos los que hacen User Generated Content. Ahora, sí me parece que Nintendo una vez más demuestra que es Nintendo haciendo un código hexadecimal de 16 caracteres y no dejando la posibilidad de que uno pueda buscar directamente por Nintendo ID o asociar el Nintendo ID directamente a los niveles. Es como que si vos ves, por ejemplo, el caso puntual que se me ocurre ahora compararlo, es el obvio, que es Little Big Planet. Vos con Little Big Planet realmente, no del 1, pero sí en el 2 y en el 3, refinaron muchísimo todo lo que es el tema de búsquedas, el hecho de vos poder agregarle tags a los niveles y poder buscar por tags, más buscar por artista, más otro montón de cosas. Y tenemos facilitar el acceso al contenido que uno quiere llegar. Porque si no, tenés que filtrar mucho vos y tenés que hacer un laburo bastante más tedioso. Lo que voy a decir a continuación no necesariamente lo redime absolutamente, porque no es el caso, pero cada vez que subís un nivel a Mario Maker se sube un post en Miiverse con tu nivel, lo cual ya te deja en un entorno de la consola en el cual no sé si puedes apretar un botón y ya entrar al juego, porque nunca lo hice por ahí. Pero digamos, cuando le dejas un comentario a alguien, le dejas un comentario en su post de Miiverse del su nivel, ¿me entendés? Uh-huh. Y como mínimo podrías copiar el texto ahí y pegarlo desde adentro de la consola. Hasta ahí llega, ¿me entendés? No probé si hay un botón de unirse, entrar a jugar esto. No tengo idea. Pero digamos, lo que tiene Nintendo es que tiene su propio ecosistema social, que es el Miiverse. Y el problema de eso es que el Miiverse es muy limitado. Yo creo que si le pusieran... a través de su nuevo partnership con DNA y con sus nuevos desarrollos que están haciendo, si le pusieran un remapping importante a lo que es las features del Miiverse, los tipos podrían tener una plataforma más similar a lo que tiene Sony, quizás. No conozco tanto la de Microsoft, por desgracia, pero digamos, tener algo más integrado como hoy es el What's New de PlayStation, que ves que está jugando todo el mundo, entras, pues, tipo, comprar el juego desde ahí, boludeces. Yo creo que se puede hacer y es una cuestión de meter desarrollo y gente en eso, ¿no? Eso, en vez de ser solo gente del sistema operativo, como decíamos antes, que sea gente de servicios de internet de Nintendo, ¿me entendés? Sí, te habías muerto por un segundo, así que por eso nos quedamos todos quietos. Sí, sí, fue extraño, ok. Bueno, con suerte se entendió lo que dije. Mientras estabas muerto, yo no hablé ni dije nada, pero no sé tampoco qué dijiste, así bueno, que... Bueno, podrías haberlo careteado mejor, pero ahora se rompió la ilusión, no importa. Nada, sí. Decía que podrían meter gente a desarrollar más el Miiverse y más... Y me acordé que iba a decir con respecto al tema del Miiverse y la integración que dijiste vos. Está bien, interrumpime, total, no escuchaste lo que dije antes, no te importa. No, sí, pero dale. Tenía... No, dale. Bueno, lo que iba a decir era que la integración de el Miiverse con el Mario Maker está buena, pero si ya tenés, por ejemplo, dentro del Miiverse, tenés también una integración hecha con el Nintendo Network ID. O sea, vos cuando posteas en Miiverse, posteas con tu Nintendo Network ID. Entonces, era ir un paso más. No hacía falta hacer cosas demasiado complejas ni demasiado rebuscadas. Era tan simple como terminar de asociar el Miiverse con el Mario Maker y listo. Ya tenías solucionada la vida y vos directamente por ahí, no te digo desde Miiverse, pero vos desde el Nintendo Network ID podías buscar autores y podías darle follow directamente desde ahí, asociado con el Mario Maker, y era todo mucho más simple y menos engorroso de buscar. No sé, viéndolo desde afuera, todavía no pude jugar al Mario Maker, no pude, digamos... jugar con todo el sistema de buscar y qué sé yo, pero viéndolo desde afuera me parece que el código ese es demasiado engorroso al pedo. El código es molesto, se puede mejorar definitivamente, pero a ver, no estás teniendo en cuenta las dificultades que asaltan al chancho a la hora de chiflar. ¿Qué? Estamos hablando de Nintendo, ¿entendés? Hasta hace poco sí. No tenían internet sus consolas. Claro, sí, es verdad. En eso tenés razón. Algo que yo diría es que, así como decís, estamos hablando de Nintendo. Nintendo tiene una costumbre de no publicar datos tuyos a través de los juegos, ¿entendés? O sea, mi cuenta tiene cosas mías a nivel que me compré y qué sé yo. Pero lo que yo comparto es yo ir al Miiverse y compartir. Los juegos no tienen tanto acceso a lo tuyo. Y eso es algo muy decisión de ellos, que le juega en contra a veces, pero también hace que no tengas todas esas pelotudeces en los juegos de apretá acá para loguearte en Facebook, apretá acá para hacer tal cosa y no te hinchen las pelotas, ¿no? Claro. Es sí. Un tire y afloje que por ahora nos causa incomodidades, pero también no tenemos que esperar en el... No sé, apretás Start y no tenés que esperar a que se conecte con el conchudo servidor de Konami para mostrarte el puto menú. ¿Entendés? Sí, eso también es cierto. Otro de los juegos que también tienen anunciados para fin de año es el Xenoblade Chronicles X. Es un juego que, digamos, no es de así súper masivo alcance, pero me parece que es un juego que, para lo que es, digamos, el nicho y la gente que busca JRPGs y demás, no te digo que es un juego vende consolas, pero creo que es un juego que va a ayudar a, digamos, mover alguna que otra unidad más. De hecho, conozco gente que o se compró la consola o se está por comprar la consola casi pura y exclusivamente por este juego. Así que me parece que es una apuesta importante a nivel, digamos, apuesta justamente por lo que involucra este juego y lo que involucró el hecho de traerlo, sobre todo teniendo en cuenta que el primer juego, el Xenoblade Chronicles, fue, digamos, por hinchapelotés de la gente, que básicamente Nintendo lo localizó para Occidente, porque si no el juego nunca hubiera visto la luz del sol en Estados Unidos y en otros lugares, y se transformó medio en una suerte de juego de culto para Wii. No creo que le pase lo mismo a Xenoblade Chronicles. Me gustaría igualmente que tuviera un marketing más interesante y más agresivo, porque creo que es un juego que a mucha gente le puede gustar, sobre todo por lo que es, digamos, la parte de los mechas, el tipo de combate que tiene, que si bien es por turnos es medio como también real time, qué sé yo, creo que a la gente le puede interesar mucho. Me gustaría que Nintendo le dé un poco más de bola y tenga, digamos, un poco más el apoyo de Nintendo. Quizás por ahora es demasiado temprano hablar, porque es un juego que sale en diciembre recién, así que veremos más cerca de la fecha a ver si Nintendo hace algo para promoverlo o no. Sí. Y mirad, considerando cómo viene manejando los juegos online, entre comillas, que estuvo lanzando, uno pensaría que van a ponerle un poco de onda. Sí, siempre está el, digamos, la excepción de decir en Nintendo. O sea que nunca se sabe realmente a ciencia cierta qué puede terminar pasando. Pero bueno, sí. I want to believe, dirían por ahí. Tal cual, ya veremos. Otra de las cosas que también se anunció fue que Star Fox Zero fue retrasado. Originalmente iba a salir en noviembre de este año. Fue retrasado para principios de 2016. Razones las típicas de necesita más pulido, de estuvimos recolectando feedback y aparentemente a la gente todavía le resulta medio confuso todo el tema de los controles y qué sé yo. Así que es uno de los juegos donde mucha gente decía, ok, bueno, el juego, entre comillas, grande de Nintendo de este fin de año es el Star Fox, y ahora de repente el Star Fox desaparece del calendario 2015 y es como que la gente se queda preguntando, ¿y ahora qué le queda a Nintendo? La respuesta vino, si no me equivoco, hoy o hace un par de días, donde Nintendo básicamente lo que dijo es que su lineup de fin de año consiste en todos los juegos de Wii U que lanzaron hasta ahora. O sea, ellos apuestan a decir que la gente va a comprarse una Wii U para jugar los juegos que salieron previo, digamos, a este año o durante este año, más los juegos de años anteriores. ¿Cómo van a ser? Realmente no lo sé. Quizás apuesten a muchos bundles distintos donde metan, por ejemplo, juegos como el Mario 3D World, juegos como el Captain Toad, juegos como por ahí el mismo Smash, el Mario Smash Maker, el Smash con todo el DLC, el Mario Kart 8, el Splatoon. O sea, bundles de ese estilo, o bundles que inclusive tengan más de un juego, y que con eso intenten tentar al público para que este fin de año, digamos, las ventas de Wii U no sean... Yeah. Sí, no sé, yo... Es difícil saber qué planean hacer con su estrategia para mantener la Wii U relevante. Sobre todo con el hecho de que ya se habla de que sí o sí el año que viene van a anunciar cosas de la NX, que no significa nada, pero como decía antes, el mercado yankee, que es uno de los tres más importantes, automáticamente dice, ya se viene, ya no importa nada más. Y de nuevo, quizás es otra mala movida de su parte, me parece. Pero dicho eso, la Nintendo es una de esas empresas que le hablan directamente a sus fans. Creo que cada persona que le gustan los juegos de Nintendo ya decidió hace rato si la va a tener o no la consola. Y si no la tiene aún, lo único que le falta decidir es cuándo. Entonces es una cuestión de cuando salga ese juego que ya no puede esperar para jugar. Me parece que, digamos, su máximo potencial ya está definido que lo va a alcanzar, digamos. O sea, no creo que los problemas de comunicación que hubo y eso ya pasaron, y es como, bueno, la gente que entendió qué carajo es una Wii U y decidió que la va a tener, o ya la tiene o está esperando a un juego en particular para comprarla. Yo no creo que Nintendo pueda hacer mucho más para ganar nuevo mercado a esta altura, personalmente. Más allá de quizás anunciar un juego que nadie espera. Pero eso ya no es una estrategia de venta de la Wii U, es un tema de, mirad, sale este juego nuevo. Y la gente capaz dice, ah, mira, eso es algo que me lo vende. Así que diría que lo que tienen que hacer es enfocarse en el software. Y de acá a las holidays no creo que salga ninguna sorpresa de ese estilo. Quizás un price drop podría ayudar, pero lo único que van a lograr, me parece, es que la gente que ya había decidido comprarla la compre ahora en vez de después. Sí. Yo no creo que puedan hacer mucho al respecto. Dos cosas que quiero mencionar. Primero, algo que me surgió cuando vos hablabas del hecho de Nintendo hablarle a su público directamente. Uh-huh. Recordemos que desde el momento en que falleció Iwata no hubieron más Nintendo Directs. Nintendo anunció que oficialmente nadie puede decir Nintendo Directory. Claro, Nintendo dijo que oficialmente las Nintendo Directs van a continuar, que tienen que definir cómo va a ser el nuevo formato de las Directs, quién las va a encabezar, pero que digamos el formato de Nintendo Direct ellos no lo van a dejar porque es una forma justamente muy efectiva de comunicarse directamente con su público. Uh-huh. Y el otro punto que iba a hablar es el tema de la 3DS, que no hablamos prácticamente nada, pero el hecho de que digamos Nintendo tenga la 3DS, este año se lanzó la New 3DS, ¿no? ¿O el año pasado fue? ¿Principio de este año? Principios de este año, sí. Bien, la New 3DS también se lanzó a principio de este año, una consola o una iteración de la 3DS que, si bien no fue obligatorio el cambio, hubo mucha gente que accedió, digamos, a cambiar la consola. Hubo un juego por el momento, de hecho podríamos decir que uno y medio, porque hay un juego que está por salir que requiere, digamos, de la New 3DS para ponerlo en 3D. Sí. Pero el Xenoblade Chronicles, que salió para 3DS, es uno de los juegos que demandaba sí o sí tener una New 3DS para poder jugarlo. Ahora, no recuerdo cuál es el juego. El Triforce Heroes, ¿no es el que necesita la New 3DS para correrlo en 3D? No. El otro de el Zelda, que el que es un... el que vos jugaste, Martín, en Wii U, ese. No me sale. Zelda Wii U. El que jugaste en Wii U, que no me sale, que hizo... que es un muso... el Hyrule Warriors. Ahí está. Sí, ese. La versión de 3DS, sí, no va a tener el Hyrule 3D. Warriors Legends necesita la New 3DS para poder activarle el 3D. Ahí está. Eso era. Uh-huh. Bien, Nico. Entonces, bueno, a lo que hablaba con el tema de la 3DS es que recibió una nueva actualización este año. El software de 3DS, si sigue bien vendiendo fuerte. Bien, vende fuerte, si, a pesar de que este año no fue un año particularmente fuerte para los juegos que salieron. Uh-huh. Realmente no estoy muy interiorizado de lo que es la 3DS, no, pero no he leído en las noticias algo que rompiera todo en la 3DS. Digamos que cuando salga el nuevo Fire Emblem va a haber una nueva camada de ventas de consola seguro, y después la siguiente que por ahí tenés es cuando salga el Bravely Second en Occidente. Ok. Pero no veo ningún juego más en el horizonte que tenga a la gente particularmente con la happy parada, por así decirlo. Omega Ruby y Alpha Sapphire salieron el año pasado, ¿no? Sí, ya salieron. No sé si el año pasado, pero ya salieron. Creo que al principio de este también. Ok, bueno. Eso era, digamos, lo único que tenía en mi cabeza como cosa grande de 3DS que estaba... ya había salido o que estaba saliendo. Pero bueno, nada. Como bien dijiste vos, Nico, seguramente Fire Emblem y Bravely Second sean, digamos, los dos picos. Ah, bueno, y ahora se viene el Legend of Legacy, que hay mucha gente que está bastante a pleno con eso, pero sí, ya sale ya. Así que eso será para el lineup de Holiday, seguramente. Sí. Gente que esté esperando para comprarla, la compre ahí. Pero bueno, los números, si bien los números de la 3DS no son los números de la DS original, que creo que es prácticamente imposible reproducir el éxito de una consola como la DS, sobre todo por el tiempo en el que estamos viviendo hoy en día, que recordemos que en el momento de la DS no existía el juego en mobile, no existían uh-huh. los juegos de celulares, y hoy en día la 3DS está compitiendo directamente con los juegos mobile. Bueno, pero también digamos, la 3DS tiene retrocompatibilidad, entonces quizás cada vez más gente puede ir migrando con el tiempo. Y recordemos que los números de la DS incluyen todas sus versiones, y la 3DS solo tuvo, bueno, técnicamente la 2DS es una 3DS, pero tuvo dos revisiones, digamos. La tiene la normal, la XL, y la New. Sí. Y nada, es como que hay tiempo de vida para esa consola si quieren, no necesitan reemplazarla ya. Yo me pregunto, ¿no? Digamos, para darle un poco un cierre a esto, para, digamos, y mirar un poco hacia el futuro. ¿Ustedes creen que con el anuncio oficial de la NX y especulando un 2017 como fecha de salida, ¿ustedes creen que van a retirar al mismo momento o en un timing similar tanto la Wii U como la 3DS para darle la posibilidad a este teórico híbrido como es la NX, que digamos sea la única opción que tenga el fanático de Nintendo para ir a buscar y que no genere digamos más división de mercado el hecho de tener la 3DS más la nueva consola? Mira, yo personalmente creo que a la 3DS no. A la 3DS le van a seguir dando soporte como su propia cosa. Y a la Wii U probablemente lo que hagan sea lanzar muy pocos juegos y que sean como está haciendo el Smash, el Splatoon, el Mario Maker, juegos a los cuales puedan agregarle DLC o agregarle soporte una vez lanzado el juego, en lugar de sacar varios juegos nuevos. Puede ser. Manejarlos más como plataforma cada juego, donde ellos puedan darle soporte a lo largo del tiempo, digamos, extender así la vida útil tanto del juego como de la consola. Exacto. Okay. Sí, yo estoy de acuerdo con la idea de que la 3DS sigue siendo su propia cosa, o por lo menos la franquicia, digamos, DS, el brand DS, uh-huh. Por una cuestión sobre todo de que lo que vimos de la portátil, de la patente, tiene una sola pantalla, por ejemplo. Entonces, claro, ya de por sí sería una interacción distinta. Entonces, como que ya no es que es un reemplazo inmediato, sino que es otra cosa. Y después de eso, lo de la Wii U, me atrevería a decir que quizás le baje bastante el precio, pero la sigan produciendo por un tiempo, sin discontinuarla, hasta que haya una adoption rate más importante de la NX. Igual, de nuevo, hasta que no sepamos qué es la NX, no podemos saberlo. No, por supuesto. Pero esa es mi impresión de lo que puede pasar. Bien. Bueno, hasta aquí hemos discutido y hemos charlado sobre Nintendo, pasado, presente y futuro. Nos vamos a ir a la última sección de nuestro programa, que como siempre es el Special Move. Aquí estamos en la última sección de nuestro programa, el Special Move, donde tenemos recomendaciones varias para gentes varias. Y vamos a arrancar de nuevo con Martín, porque tiene un autochivo y otra cosa que no sé qué es. Exacto. Bueno, mira, vamos a arrancar por el autochivo. Hace relativamente poco tiempo, finalmente caí en el monstruo de la social media. Las garras de los 140 caracteres. Básicamente, me creé un Twitter, @odinmelkai, que por ahora lo vengo usando para poner algunas pelotudeces y para poner los códigos de los niveles de Mario Maker que voy subiendo. Así que los invito a que me followen y me escriban boludeces. Por ejemplo, podrían aprovechar, si quieren ver algún juego en particular en el channel que juegue yo, podrían pasármelo por ahí también. Por ejemplo. Y también lo voy a usar eventualmente para avisar cuando yo vaya escribiendo y subiendo cosas. Porque ahora se me ha dado bastante por lo que es la escritura, y a eso va la otra recomendación que tengo, que se llama NaNoWriMo. El NaNoWriMo es un evento en el cual vos tenés un mes, noviembre, para escribir una novela. Uh-huh. Ahora, vos te subís a la página esa. La página esa funciona como una comunidad de escritores para ayudar si en algún momento tenés un bloqueo o no se te ocurre cómo seguir algo, o mismo si quieres tener alpha readers ahí mismo. Bien. Tenés todo un sistema de achievements para ver cuántas palabras vas haciendo, cada cuánto actualizaste la cantidad de palabras de tu novela. Y es básicamente una excusa para motivarte a escribir. Uh-huh. Gamification. Básicamente. Así que copado. Yo me voy a aprender este noviembre a escribir una, a tratar. Ni en pedo voy a llegar a una novela completa, porque una novela completa son 50.000 palabras. Wow. Mínimo, así que ni en pedo voy a llegar a eso, pero a lo que sea que llegue. ¿Tienen otras categorías? No, la idea es que vos escribas todo lo que puedas. Si llegas a la novela, a los 50.000 caracteres, genial. Pero, como dicen en una página, en la página misma, en las Q&As, si escribís solo 5.000 palabras, eran 5.000 palabras que de otra forma no hubiesen existido. Sí, claro. Igual estaría copado por ahí que extendieran un poco más la categoría y metan, además de novelas, por ahí cuentos cortos o ese tipo de cosas que requieran una cantidad menor de palabras. Cosa de, digamos, no... O sea, entiendo por ahí el concepto de, entre comillas, obligarte a las 50.000 palabras. Bueno, Maxi, si quieres hacer tu propio proyecto con juegos de azar y mujerzuelas, hacelo. Este es de novela. Tal cual. Pero bueno, lo que digo es que estaría copado que te dieran otras opciones además de las 50.000 palabras. Pero nada más eso. Me parece estaría copado que le paguen aporte a Martín por hacerlo también. Tal también cual. Estaría copado. Y que nos paguen a nosotros por hacer esto que estamos haciendo. Pero bueno, la vida es así. Bueno. Pero bueno, esas son Nico. Mis recomendaciones, Nico. Yo tengo dos recomendaciones. Una es la película Kingsman. La vi el otro día. No sé si ustedes la vieron, chicos, pero tiene unas secuencias de acción particularmente espectaculares. Me gustó mucho toda la peli en general. Es bastante estereotípica en muchos sentidos. Un poco transgresora en un par de otros, diría. Pero en general es bastante estereotípica. Es una película de espías con el típico espía inglés que está de traje y hace cosas locas. ¿Y hace típicas cosas de espía inglés? Sí, excepto en el sentido de que se caga trompadas de una forma super magistral en vez de ser así más como James Bond, que quizás es más cagarse a tiros y medio clásico. Este chabón entra a los bifes y se arman unas peleas coreografiadas como la puta madre y muy bien dirigidas. Así que nada, la peli está, como decía, bien dirigida, es medio cómica en algunos aspectos, el malo es Samuel Jackson, sabes para dónde va eso automáticamente. Listo. Y hay una japonesa, no es japonesa, perdón, cualquiera, hay una minita que tiene el peinado similar a japonesas de películas de Tarantino y cosas así, ponele, okay. Que tiene dos piernas prostéticas que tienen cuchillas y la mina como que flashea así mala de James Bond y caga cortando todo con sus patas. Así que nada, es re loca la peli, está buena, es no esperen la trama más profunda del mundo, pero creo que se pueden entretener bastante. Dejo el primer trailer acá, hay varios, busquen por YouTube y eso, lo que sea. Y por otro lado, quería reiterar una recomendación con la de un artista copado que hace cosas copadas, como suelo decir. Uh-huh. Pero en este caso, su Twitter, @androidarts es el Twitter, y si quieren recordarse, el androidarts.com es su sitio, ¿no? Pero es un chabón que tiene posts gigantes en su sitio en los cuales analiza y desarrolla juegos que le gustaría hacer en base a franquicias que ya existen. Entonces por ahí te plantea una secuela del XCOM, te plantea cómo haría él el Zelda 2, cómo haría tal otro juego, y es ridículo el nivel de detalle que le mete a todo. Y es programador, artista, y sabe de todo, es un capo, la tiene clarísima. Hace pixel art, dibuja, pinta, todo, y es como, es lo que uno quiere hacer, ¿no? Claro. Una locura. Y en su Twitter va poniendo día a día los progresos que eventualmente llena en un post y lo mete en el sitio. Pero si quieres estar al tanto de lo que hace el chabón, es la mejor forma, porque el sitio localiza solo cuando llena un post entero, que como decía, son bastante kilométricos. Así que nada, vayan y vean, tiene unas cosas súper interesantes, tiene hasta un proyecto de consola que le gustaría hacer, en la cual te explica qué onda el procesador, la paleta de colores que usaría, cómo es el diseño de la consola, qué tipo de medios usa, y es como ridículo. No sé, es el nerd artista más copado que puedes encontrar en internet. Tiene dibujada la plaqueta de la mother de la consola como la armaría el chabón. Ridículo. Bien. Me encanta. Cope. Y es lo mejor. Así que nada, pasen y véanlo y eso. Vos, Maxi. Bien. Yo tengo una recomendación que viene por el lado de la ciencia donde se encuentra con la ficción. Y por eso el infographic se llama How Time Travel Works in Science Fiction, o cómo funciona el viaje en el tiempo en la ciencia ficción. Y básicamente es un croquis muy divertido donde tiene cosas como, por ejemplo, Interstellar, Doctor Who, Back to the Future, The Girl Who Leapt Through Time, que es un anime de 2006, una película puntualmente, Harry Potter, La Máquina del Tiempo, hace una referencia también a Primer, hay Superman, o sea, es interesante cómo Superman. Sí, Superman cuando no hace que la Tierra rote al revés. Sí. Pero bueno, es interesante porque lo cuenta, digamos, desde el punto de vista científico, utilizando también la ficción como parte, digamos, integral de esta explicación. Así que es copado, es bastante fácil de leer. Por supuesto, está en inglés, así que la gente que no sabe inglés, lo siento en el alma, pero funciona así la cosa. Bien, hemos terminado con el contenido oficial del programa, pero yo me pregunto, si yo quiero escuchar este podcast, ¿cómo tengo que hacer? Podés suscribirte a nosotros yendo a SpreadshowNews.com y buscando ahí nuestro contenido. Podés agarrar a SpreadshowNews.com/podcast y copiar eso y pegarlo en tu gestor de RSS o de podcast favorito, y vas a recibir el contenido de forma automágica todos los jueves a la madrugada. Podés ir también a youtube.com/SpreadshowNewsTV y ver todos los videos que hace Martín, los videos que hacemos nosotros, y disfrutar de todo el contenido que vamos poniendo semana a semana ahí. También tenemos un Twitch que no usamos para una chota hoy en día, pero si lo quieren es twitch.tv/SpreadshowNews. Y además tenemos un Twitter que también usamos esporádicamente, pero está particularmente bueno, que se llama @GuybrushRule, donde vamos compartiendo juegos que cuestan por debajo de los $20 en la plataforma de la PC, porque así decía la regla de El Valeroso Pirata. También, obviamente, tenemos nuestro propio Twitter y Facebook, donde tenemos todos los contactos que ya hablamos antes, pero pueden seguir nuestro día a día ahí también. Bien, para la gente que se pregunta si yo puedo suscribirme a través de iTunes y recibir el programa automáticamente todos los jueves, lo pueden hacer. En caso contrario, pueden entrar a iVoox en ivcortaox.com y escribir Spreadshot News, y también se pueden registrar a través de ese mismo lugar. Sí. Martín, te invito, si fueras tan amable, a leernos la videomagia que comprende esta semana en el canal de Spreadshot News TV. Por supuesto. Para la videomagia de esta semana, el lunes tuvimos a Doorways Act 3, Part 3, Parte 10, Parte 8, porque al parecer tomamos una página del libro japonés. Tal cual. Así que donde yo me sigo peleando con Tobías. Sí. De hecho, es muy interesante el capítulo del día lunes, porque se dio una situación muy interesante, la cual yo aproveché para este Comedic Effect, y quedó, creo que, bastante interesante para ver. Sí, dijiste interesante, sí, como 70 veces, pero igual me parece muy interesante. Así interesante quedó. Exactamente. Por otro lado, el martes tenemos The Wonderful 101 parte 8, donde seguimos en las aventuras fantásticas con Jeremías, un amigo. Sí. No puedo creer lo feliz que fui cuando aprendieron a usar el flan para defenderse. Yo no te lo puedo explicar, boludo. Pero te está gustando cómo estás jugando, Jeremías, ¿no? Yo le grité mucho a mi monitor durante las primeras 6 partes de este juego, pero ahora lo estoy disfrutando un poco más. Bueno, y para terminar la semana del jueves, vamos a tener a XCOM Enemy Within parte 8 también. Sí, así que seguimos cagándonos a tiros con los aliens, y por ahora nos va bastante bien hasta que lleguemos al capítulo ese donde se fue toda la chota, que grabamos el otro día. El fatídico capítulo donde se habría ido toda la chota. Bueno, sí, hemos terminado con el programa. Martín, nuevamente muchas gracias por hacerte presente y felicitaciones por la transposición interestelar satisfactoria a nuevas locaciones interestelares. Por supuesto, de más queda aclarar que en cualquier momento que vos sientas la necesidad de participar de nuevo en el podcast, está más que invitado y sos más que bienvenido. No me queda otra cosa más que despedirme y decir que la semana que viene nos encontrará unidos o dominados, o no. Pero la cuestión es que vamos a estar acá diciendo y hablando de cosas, y comentando sobre la vida, charlando, por qué no, quizás tomándonos algo, alguna bebida, un drink así como fresco para pasar el verano, si es que no llueve, porque si llueve se te caga toda la mierda y no puedes hacer un carajo, porque salís, te mojas, después te enfermas. Quizás tenga algo de bueno, porque si te enfermas tenés que pedirte día del médico, entonces la pasas bien en tu casa. Aunque si estás enfermo y con fiebre en la cama, es como medio choto, pero no puedes jugar a nada, no puedes jugar a la PC, esto es una mierda. Así que bueno, en definitiva, la cuestión es que no se enfermen, porque si se enferman feo, no la pueden pasar bien en su casa. Si se enferman un poco, quizás le mandan el médico a su casa y asusta que los mandan a laburar igual con una gripe y tener una gripe horrible, deplorable estado para el ser humano. Pero la cuestión es que quizás en algún otro momento